Tenemos un torneo que sin duda de lo deportivo es excelente porque supera las ediciones anteriores. Nunca tuvimos tanta cantidad de jugadores y países que vengan a nuestra ciudad a jugar el torneo. Eso nos da un prestigio muy grande a nivel internacional. Para el que no sabe, este es un torneo que está dentro del calendario de ITF, que es la federación más importante de tenis. Es como la FIFA, digamos, en tenis convencional y adaptado. Y hoy el Cañuelas Open, dentro de su categoría, se convierte en el torneo future más importante de todo Sudamérica. Ah, mira vos. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchos torneos que se hacen en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y demás, pero ninguno tiene la cantidad de jugadores extranjeros como las que van a venir este año, que son 18, y el nivel que tiene. Están viniendo Macarena Cabrillana, que es la número uno de Chile, la número dos, tanto hombres y mujeres de Brasil, viene gente que organiza el Perú Open, tenemos un grupo de jugadores muy importante. Les recuerdo que la categoría Future hace que no puedan jugar jugadores que estén por debajo del top 20. Debido a ello, Florencia Moreno, que ya está 15, no va a poder jugar, pero sí va a estar formando parte de la apertura y la exhibición. Por eso digo, sacando esos jugadores, tenemos jugadores muy alto nivel que están ahí arriba de la cima, y que justamente el torneo, además de repartir los premios que mencionabas, reparten puntos para el ranking que los clasifican a los Juegos para Panamericanos de Perú, que es el Lima el año que viene. Con lo cual, bueno, a nivel deportivo estamos teniendo un torneo muy prestigioso. Por suerte, el predio del polideportivo del Club Cañuelas, Exlaun, está cada vez más adaptado, ya están los caminos. ¿No es más, bueno, Laun? No, porque esto a partir del 2014 forma parte de la concesión que tiene el Club Cañuelas. Ah, mira vos. O sea que es el polideportivo del Club Cañuelas. Exacto, que está acá en el CAME 2170. Uh-huh. Así que bueno, hoy el club se está adaptando. Por suerte ahora están haciendo unos trabajos en lo que es la apertura para entrar a las canchas. Están los caminos laterales a las mismas. Con lo cual también nos convierte de una manera impulsores en trabajar en esto de adaptar y poner las condiciones de este predio para cualquier tipo de discapacidad, y a su vez que eso genera ventaja para la persona no discapacitada, porque obviamente donde no hay un camino y empieza a verlo, genera una mejora. Donde no había rampas y hay rampas, pasa lo mismo. Así que bueno, estamos desde lo emotivo contentos, porque vemos que año a año no vamos superando la edición anterior en todo sentido. Ya sea por jugadores, por países que vienen, y también por las instalaciones, el predio, y lo más importante, ¿no?, que es generar conciencia en la comunidad, tanto de Cañuelas como ya ahora convertirnos en una... Yo siempre digo, ¿no?, el Cañuelas Open lo que genera es que pocas actividades Cañuelas tienen posibilidad de abrirse al mundo, ¿no?, y esta es una de las pocas que lo hace, y por suerte año a año nos venimos superando. Totalmente. Aparte, más allá de la actividad deportiva en sí misma y de justamente lo que se pone en visibilidad con respecto a las características de esta competencia, que tiene que ver justamente con el tenis adaptado, hablábamos recién de 48 jugadores. Vamos a imaginar que cada jugador viene con una persona, algunos probablemente vengan solos, otros con más de una persona, pero supongamos que vamos a tener como mínimo una visita de unas 100 personas formando parte de la comitiva de los jugadores. Esto también implica todo un desarrollo logístico en lo que tiene que ver con la hotelería, la gastronomía y demás. Es interesante en este sentido. Totalmente. Vos tenés una idea de que fijo van a haber 70 personas hospedadas en Cañuelas. Claro. Una parte va a estar en el Hotel Libertad, otra en la estancia Don Manuel. Uh-huh. Eso genera una logística tremenda, porque no solo desde el punto de vista hotelero, sino también todo el tema de traslados. Cuando uno hace un torneo internacional como este, tiene que ocuparse de ir a buscar al jugador, ya sea por el aeropuerto, o sea, Ezeiza, Aeroparque, o bien los que son del interior del país y la retiro. Con lo cual tenés toda una movida en logística infernal, sumada a la parte gastronómica, etcétera. Es un movimiento muy grande que genera esto, y que Cañuelas está logrando, por el trato que le estamos dando y todas las facilidades, que sea un diferencial para el jugador cuando viene acá. Es un comentario que todo el mundo en el circuito lo habla y lo comenta, y eso, bueno, genera contagio, y los que no vinieron quieren conocer, y el que ya vino volver a repetir. Así que sí, es lo que vos decís, es un gran movimiento que si año a año lo venimos como ahora, se va a ir superando. El jueves se va a estar haciendo la ceremonia de apertura, pero también yo quería que le compartas a aquellos que están del otro lado, teniendo en cuenta que la entrada es libre y gratuita, aquellos que quieran ir a observar la competencia, que más allá de la apertura formal del día jueves, luego más o menos, ¿en qué horario se está desarrollando la competencia? Exacto, la competencia arranca desde las 9 de la mañana a partir del jueves, y calculamos por la gran cantidad de jugadores que vamos a estar hasta 7, 8 de la noche, por lo menos los días viernes, jueves y viernes. El sábado probablemente, porque ahí ya se juegan los partidos, ya estamos en instancias decisivas, es más, los dobles seguramente sean ahí las finales, ruedas con sol y demás, ese va a estar rondando también, arrancando desde las 9 de la mañana, y calculamos estar cerrando 18 horas. Y el sábado, la final de singles y dobles, de singles de hombres y mujeres, que obviamente vamos a tener los mejores, va a ser de 10 a 12 del mediodía, con obviamente el cierre, entrega de premios, y ahí vamos a tener la invitación y la participación de Martín Haite, apoyando el torneo, con lo cual también es muy bueno. O sea que el domingo no hay actividad, ¿o sí? El domingo se juega la final de single de hombres, las principales finales, de 10 de la mañana, y calculamos una hora y media, dos horas que dure el partido, así que estaremos cerrando las 12. Calculemos que a las 12 es la entrega de premios, con lo cual tenemos una linda actividad también el domingo para venir a ver. Diego, Nicolás te saluda, ¿cómo va? Sí, Nicolás, un gusto, ¿cómo estás? Consulta, ¿cómo es la metodología del campeonato, cómo se distribuye el cuadro en single y en dobles? Ok, nosotros tenemos tres categorías, hombres, mujeres y juniors. Juniors son los menores de 18, que puede ser mixto, puede jugar tanto hombres como mujeres. Al no haber tantos jugadores en el circuito, se puede jugar en forma mixta. Sí. Y después tenés la categoría singles, que ahí, bueno, donde juegan la mayoría en el cuadro de hombres, por ser tanta cantidad, creo que va a haber una quali, es muy probable. Y bueno, y eso se juega, es un cuadro de 32 jugadores, bueno, que van, obviamente, ronda a ronda, se van eliminando hasta llegar a la final el domingo. Lo mismo mujeres, es un cuadro más chico, la cantidad de mujeres en el mundo que compitan, calculado que son unas 300, en hombres son 650, con lo cual es un cuadro más chico que el de hombres. Aquí en Cañuela en particular se da esto, que es uno de los pocos torneos que vamos a tener que hacer seguramente la quali en hombres, y juniors, tenemos una cantidad de 14 juniors, que eso demuestra que el tenis adaptado en Argentina está creciendo. Año a año aparecen nuevos jugadores menores de 18, con lo cual es altamente positivo porque está creciendo el tenis a nivel nacional. Así que bueno, en definitiva y en resumen son tres categorías, hombres, mujeres y juniors. ¿Y hay favoritos? Sí, hay favoritos. Hay por lo menos cuatro jugadores favoritos. Uno es Ezequiel Casco de Argentina, que ya ha jugado una final aquí. El otro es Rafael Medeiros de Brasil, que también ha jugado final y bueno, ha ganado torneos y demás, los dos han ganado torneos en hombres, y Diego Pérez, que viene de Chile, que también el año pasado perdió en semifinal, pero ya está 53 del mundo y viene mejorando un montón. Y en mujeres está Macarena Cabrillana, que es la número uno de Chile, que juega muy lindo, muy bien, y está Maricol Duval, que es la número dos de Brasil. Te diré que los candidatos están por ahí. Ahora siempre aparece un tapado, hay muchos que vienen de atrás, y bueno, puede ser que den la sorpresa. En principio serían esos los que están de alguna manera como candidatos a ganar. ¿Cómo vienen con el pronóstico? ¿Lo vienen mirando de reojo? Recuerdo que en alguna edición creo que se llegó a disputar en Máximo Paz, ¿no? En el polideportivo de Máximo Paz por las lluvias. ¿Eso está contemplado en esta edición? Si llega porque está cambiando el pronóstico, aparecen algunas llovinas el jueves, otras el domingo. ¿Lo van viendo eso? Eso estamos minuto a minuto mirándolo, por eso estamos en este momento adelantando todo lo que es el montaje del predio, para que, bueno, estemos preparados y no tengamos que estar corriendo a último momento. En caso de que llueva, la lluvia sea muy fuerte, sí, nos vemos obligados a jugar bajo techo, y ahí una alternativa es el Parque Sarmiento, nos queda lejos, pero necesitamos una mínimo de cuatro a seis canchas. Para a ver, Parque jugar. Sarmiento, Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ajá. No hay muchos clubes con canchas de tenis cubiertas, así que bueno, es un plan B que tenemos, ya lo hicimos en la edición del 2016, esperemos no tener que llegar a eso, esperemos que no. Bien. Con respecto al piso, al tratamiento del piso, ¿es un tratamiento especial teniendo en cuenta, digamos, la silla de rueda y cómo tiene que trasladarse el jugador en, justamente, valga la redundancia, en la cancha? No, el piso es polvo de ladrillo, sí. Conocen todos, el polvo de ladrillo es el mismo que usan. Lo importante es que las canchas de polvo sí. No tengan por lo menos 2 años de uso, que esté muy asentado lo que es la superficie. Ajá. Después la silla no marca, no rompe, no hace nada, así que... No lleva un tratamiento especial. No lleva un tratamiento especial. Ah, mirá vos. No, y las canchas, por lo menos acá del polideportivo, están muy buenas. Uh-huh. Y bueno, está súper apto el club para poder hacer polvo. Te comento, yo juego en Chile, por ejemplo, allá el polvo es muy... parece polvo como un talco. Sí. Y ahí la silla se entierra y si llueve ni te cuento. Claro. Pero nosotros en Argentina no. Así que bueno, por suerte... Tenemos todo para hacer un gran torneo. Vos sabés que en un momento se me generó una duda, porque vos decías que van a competir jugadores y jugadoras que están hasta el puesto 20 del ranking, por eso, por ejemplo, no va a estar Florencio Mareno, sí va a estar dando una exhibición porque está en el puesto 15, si mal no recuerdo que dijiste. Pero en un momento citaste que iba a estar una número 1 o 2 de Chile, ¿puede ser, o de Brasil? Sí, Macarena Cabrillana, está puesto 30 por ahí. Ajá. Viene de una lesión. Ah, puesto 30, pero es 1 o 2 de su país. Claro, es la número 1 de Chile. Ahí está. Está en el puesto 30 del mundo. Ahí está. Y bueno, los top 20 no pueden jugarlo, pueden jugar de top 20 para arriba. Así que bueno, por eso te digo, están ahí al límite, viste, de poder entrar en el top 20. De hecho, Macarena Cabrillana fue top 15 hasta hace poco. Sí. Top 12, creo yo. Y bueno, por eso lo está jugando. ¿Y qué se necesita? Digo, no es por inconformista, porque lo que están organizando es algo muy bueno, muy interesante. Mm-hmm. Pero ¿qué administrativamente, qué se necesita para que justamente pueda incluirse ya en un torneo que puedan participar los mejores del mundo? Mirá, en principio tenemos que revisar un poco el tema hotelero. Ajá. Generalmente los torneos categoría ITF3, que es como un Master 500, comparado con el tenis convencional, son hoteles de 4 o 5 estrellas. Ah, mirá vos. Entonces eso nos complica un poco, porque el jugador paga un valor, jugar al torneo tiene un valor de inscripción en dólares que es alto, ¿viste? Entonces sí. Se complica. Ese es un punto, y el otro punto, el más importante de todos, que la idea que este año nosotros seamos un torneo un poco más arriba, es que seamos la plata en premios. De 3.000 dólares pasa a 14.000 dólares. Ajá. Sería muy difícil, la cantidad de sponsor y bueno, y aporte muy grande como para poder hoy llegar a eso. Hasta hace un tiempo no, pero hoy imagínate, se duplicó todo, así que es difícil poder llegar a esa categoría. O sea que tiene que ver con una cuestión logística y el dinero logística en premios. El dinero en premios, exacto. El club está yendo en camino para poder hacer un ITF3. De hecho, estábamos ya casi en condiciones de eso, con estas últimas obras que se están haciendo. Ahora el tema es, bueno, es conseguir ese dinero. Ahora, ¿qué nos permite ese dinero? Bueno, que te vengan jugadores de todos los lugares del mundo, ya no solo de Sudamérica, y tener un nivel y una calidad de juego de la más alta. Seguramente, no te Gustavo Fernández, pero probablemente los top 10 a 20 seguro vienen todos, la gran mayoría.